Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. La Navidad es para los cristianos la celebración del nacimiento de Jesús, pero se ha convertido en una fiesta de carácter universal que se celebra en el mundo entero, aún en los países no cristianos. Distintos orígenes tienen los símbolos que acompañan esta fiesta, pero todos conducen a deseos de paz, de encuentros familiares, de esperanzas, de renacer junto a Jesús. Nuestros músicos interpretan la Navidad rescatando otros géneros y también otras costumbres, y van adaptándolas a la cultura y a las tradiciones que son propias de cada lugar. Escuchamos Ave María de Schubert por Lorena Larrea Caterino. escucharemos temas de músicos de los países que conforman, junto a nuestro litoral, la gran región musical litoraleña. Músicas creadas en la región y algunas adaptadas a los ritmos litoraleños. Las poesías, a su vez, se adecúan a las formas habituales en cada uno de los géneros. Navidad Nuestra es una obra donde, a manera de villancicos y en mezcla del relato del Evangelio de Mateo con el de Lucas, se muestran 6 hitos del Evangelio de Jesús y se los presenta en ritmos folclóricos típicos de distintas regiones de la Argentina. De esta hermosa obra extraemos el chamamé La Anunciación, de Ariel Ramírez y Félix Luna, por Los Fronterizos. Y a continuación escucharemos a los hermanos Cuestas, de Linares Cardoso, La Navidad del Gurisito. Jinete de un rayo rojo, viene volando el ángel Gabriel. Con sable punta de estrella, espuela en plata estaba Caté. Que Dios te salve María, la más bonita cuñataí. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cunumí. Julio que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Vamos parejo angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñataí. Los ojos son 2 estrellas, su voz el canto del yerutí. Soy la esclava del Señor, que la gozo Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y un gurisito prepara su sueño de Navidad. Su pesebre es bien humilde, aunque mirándolo bien, tiene mucho parecido al del niño de Belén. La noche buena se viene, noche de amor y esperanza, y el gurisito no tiene terminada su tarasca. Con su padre golondrina, la madre que a veces lava, qué dulce y tierna va a ser la Navidad, las ranchadas, pero él tendrá su pesebre. Bien que sabe darse maña con las flores del pitito, ha trenzado una guirnalda. Mi gauchito, Dios, no lo dejes, no, oye la canción de tu curumí que le dice así con su alabanza. Niño Dios, vendrás, niño Dios, vendrás. Oh niño, no lo abandones, al guri de las ranchadas, que no le falte aunque sea su tortita rescoldada. Anduvo desde la siesta, canillita, culandrillo, charamusca de los sueños, tan solo halló en su camino. Cencerrito de los grillos, tizoncito de biznaga, estrellita de los quinchos, campanita azul del alma. Mi gauchito, Dios, no lo dejes, no. Oye la canción de tu cunumí, que le dice así con su alabanza. Hola amigas y amigos oyentes de Litoraleña, hola Eugenia Coria Zuligoy, creadora de este programa tan hermoso que difunde nuestra cultura desde cada uno de los países que integran esta región maravillosa que es el litoral, países que somos Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Soy Silvia Teijeira y desde Paraná, Entre Ríos, deseo enviarles un saludo y los mejores deseos para una Navidad en paz, con alegría y un hermoso año 2020. Soy una música que toco folclore argentino en piano, especialmente música litoral. Un abrazo para todas y para todos. Un pesebre voy a hacer. Villancico de Melgarejo y Pildaín por las guitarras de Asunción. Un pesebre al niño Jesús voy a hacer, con las ramas más verdes del bosque. Junto al cerro de lona pintada, San José y la Virgen mirando a los reyes que traen regalos, y unos gallos sin voces cantando junto a bueyes overos y blancos. Jesús voy a hacer con las ramas más verdes del bosque, y un burrito de barro estará junto al cerro de lona pintada, San José y la Virgen mirando a los reyes que traen. Soy Carlos Benavides, los estoy llamando desde Montevideo, Uruguay, para mandarle un gran saludo a la querida Eugenia Coria, del programa Litoraleña de Junín, ahí en la provincia de Buenos Aires. unas felices fiestas y un mejor 2020 que se nos viene. Las fiestas reunidas en familia, siempre con ese milagro maravilloso que nos sorprende cada año y que tenemos que tratar de sumar para que este mundo sea completamente de amor y de paz. Un gran abrazo para todos y para ti, Eugenia Coria, estamos en comunicación. Te felicito por lo que tú haces y estoy a la orden para cualquier momento hablar contigo. Un abrazo. Carlos Benavides es un cantante, compositor y guitarrista uruguayo de música popular. Junto a su tío Washington Benavides, es el coautor de muchas canciones, entre las que se cuenta Guitarrero Viejo, Chamarrita de una Bailanta, temas muy conocidos en el ambiente folclórico argentino. De su vasta obra discográfica, hemos extraído algunos villancicos del álbum Navidad del Gauchito. La abuela y el pesebre, de Carlos Benavides, del disco Navidad del Gauchito. Sobre la mesita, ratona de casa, forrada de un verde papel celofán, recompone lenta y pacientemente la abuela un pesebre para Navidad. Recompone lenta y pacientemente la abuela un pesebre para Navidad. Dormido en su cuna de paja cielo, el niño dorado parece reír. Bajo la cabeza le ha puesto de almohada un capullo blando de blanco jazmín. Bajo la cabeza le ha puesto de almohada un capullo blando de blanco jazmín. Y así una a una todas las figuras con los Reyes Magos María y José van recomponiendo para nuestra dicha el alumbramiento del niño en Belén. Van recomponiendo para nuestra dicha el alumbramiento del niño en Belén. Terminado, exclama contenta, acérquense todos, qué hermoso quedó. Sus labios se encienden con una sonrisa y junta las manos sobre el corazón. Sus labios se encienden con una sonrisa y junta las manos sobre el corazón. Después sienta el nieto sobre las rodillas, le cuenta la historia del niño Jesús. Y en aquel pesebre parece de pronto de la humilde cuna naciera la luz. Y en aquel pesebre parece de pronto de la humilde cuna naciera la luz. Esta misma noche lo iluminaremos, es la noche buena de serenidad. Felices y juntos, rodeando el pesebre, se abrirá el milagro de la Navidad. Felices y juntos, rodeando el pesebre, se abrirá el milagro de la Navidad. Papá y Noel Mora Ben Pertiño, de Wilson Pine, Suárez y Sarturi. Papai Noel mora bem pertinho, não anda em renas e não tem trenó. Ele habita um modesto ranchinho, de porta aberta pra quem vive só. Papai Noel tá sempre sorridente, tem barba branca, bondoso velhinho. Embora humilde, seu melhor presente é repartir amor e paz pelo caminho. Embora humilde, seu melhor presente é repartir amor e paz pelo caminho. Papai Noel, te espero desde criança e não perco a esperança de um dia ser feliz. Papai Noel, pra mim o maior presente é ver o povo contente neste grandioso país. Papai Noel, te espero desde criança e não perco a esperança de um dia ser feliz. Papai Noel, pra mim o maior presente é ver o povo contente neste grandioso país. Papai Noel, moro no pé da serra, vivo da terra com luta e suor. E sempre peço que não haja guerra, pra que vivamos num mundo melhor. Papai Noel conduz os pequeninos, cuida os destinos das nossas crianças. Dá-lhes a luz do Jesus menino, que não lhes falte ternura e esperança. Dá-lhes a luz do Jesus menino, que não lhes falte ternura e esperança. Papai Noel, vou te fazer um pedido, já que tu és protegido de Cristo nosso Senhor. Roga a Deus que nos ouve com certeza, que não falte o pão na mesa do povo trabalhador. Papai Noel, te espero desde criança e não perco a esperança de um dia ser feliz. Papai Noel, pra mim o maior presente é ver o povo contente neste grandioso país. Papai Noel, pra mim o maior presente é ver o povo contente neste grandioso país. Realmente, hoy es un buen día. Para mí es un buen día porque estoy con ustedes en un programa que lo considero especial, porque así pues tiene un nombre también especial. Y pensando en Eugenia, Eugenia Zuligoy, por supuesto, voy a aludir, si me lo permiten, a estas fiestas de Navidad que son un símbolo, en realidad son un símbolo de paz, más allá de toda otra situación social, económica, política, etcétera, etcétera. Aquí es donde quedamos como hombres y mujeres frente a un estado de relajamiento y de deseos no del todo concebidos a veces, y entonces recordamos con la Navidad una cantidad de necesidades que tenemos y también muchísimo de la fe que tenemos dentro de nosotros. Eugenia, debo decirte que sos una privilegiada por tener en tus manos esta programación. Me tomo el atrevimiento de leer, no podría de otra manera, porque esto es un bosquejo de canción, tengo solamente la letra. Tengo también la música, pero como no tengo la guitarra, no lo puedo hacer. y en realidad no está completada la música, es un tema absolutamente nuevo, sencillo, como estimo que tiene que ser la Navidad. Dice que un bautismo de rocío ponga la noche en tu frente, quietud de amor que se vuelve bordeado de costa verde, que una paloma del monte le dé ternura a tu mano, que un sonido de acordeona vaya templando mi canto, el eco de un zapucay va sereno por el río. Rosario, por hilvanar gargantas del rancherío, ya llega la Navidad de mi río. Rompe el eco el zapucay con cantos del bicherío, que mieles de camachuí aclaren la voz del agua, que dé luz al despertar de tu amor cada mañana. Escuchamos Navidad de la Costa por Iván Faisal. La luna juega entre los sauces, hay alegría en la región. En un ranchito de paja y barro, pobre ha nacido mi redentor. Una canoa costea el río, se siente el silbo de un pescador. La buena estrella guía sus pasos, a medianoche nació el amor. Frutitas de pisingallo al niño le traerán. Muñeco tallado en palo y fresca miel del panal. Piedritas de raras formas y cucharitas del agua, un pichoncito de nutria y el trino de la mañana. Nació Jesús, es Navidad, se abrió la flor, cantó el zorzal. María sonrió, José pensó, será el gurí, buen pescador. Tres isleros cual reyes magos traen pa'l niño saibos en flor, y los gurises en la ribera le hacen collares de caracol. Una calandria le ha dado su trino, le dio sus redes un pescador, y serpenteando entre las barrancas un musicero trae su acordeón. Frutita de pisingallo al niño le traerá, muñeco tallado en palo y fresca miel del panal. Piedritas de rara forma y cucharitas del agua, un pichoncito de nutria y el trino de la mañana. Nació Jesús, en Navidad se abrió la flor, cantó el zorzal. María sonrió, José pensó, será el gurí, buen pescado. Estamos en Junín, provincia de Buenos Aires, compartiendo la previa de la Navidad con buena música litoraleña y buena compañía, la compañía de todos ustedes. Para los oyentes de Radio Mestiza y del programa Litoraleña, el conjunto criollo de la ciudad de Junín quiere desearles una feliz Navidad que el renacimiento de Dios en el corazón nos guíe con verdad y con amor en este año 2020 que comienza. Hola a los oyentes de Litoraleña, quería comunicarme con todos ustedes para desearles un feliz fin de año y un mejor comienzo para este próximo 2020 que ya llega. Y desearles, además de todo lo que uno desea en estas épocas, de prosperidad, felicidad, paz, ¿no? Siempre son deseos constantes, que sigamos apoyando, difundiendo y valorando nuestra cultura popular argentina. Felicidades. María Eugenia Alvear, del Ballet Tierra Madre. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Soy Juanjo Albamonte y comparto contigo el gusto por la radio y por la música. Deseo para vos, para los oyentes de tu programa y para todos los que te quieren, una Navidad en paz y mucho brindis a la hora de despedir un año que fue duro para la mayoría de nosotros. Solo lo bueno para lo que se viene. Te mando un beso. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook /Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Escuchamos a Grupo Surgente, Dos Trocitos de Madera, de Maneco Galeano. Dos trocitos de madera que te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y tal llegó a color rosado. De regalos sandías y pan, naranjitas y paco va, pehuero que lo vitañan de Yara y Pehuaná. Con si pasa y sola cena y un pedazo de embellú, estamos en Nochebuena, la noche del Moraltú. Qué lindo que está el pesebre, mirando un poco el ibú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandíes y pan, naranjitas y paco van, de güero que lo mitañan de Yara y Pehuaná. Se ven los amigos y el cariño hacia Jesús, se enlazaron con la caña y el famoso arroquesú. En la tierra el pasto verde, en la mente una ilusión, copa y agua y la gente porta ese corazón. De regalos sandíes y pan, naranjitas y paco van, pehuero que lo mitaña de Yara y Pehuaná. De regalos sandía chipá, naranjitas y paco va, pehuero que lo mitaña de Yara y Pehuaná. María Elena, en esta Navidad. Thank you. nuestros villancicos populares también reflejan el sentimiento de las personas que encuentran su esperanza o su consuelo comparando sus vidas con la vida de Jesús. Escuchamos Natalicio, chamarra de Shiru Antunes y Roberto Luzardo por Yarita Herrés. Natalicio, un nome antigo, dezembro, palavra e cruz, por compadre o Santo Cristo, um tocaio de Jesus. Nasceu num galpão de estância, no apojo da madrugada. Sua guia era boieira, num céu de lua prateada, no sul do meu pago. A gente do meu rincão espera um menino santo, de Nazaré Nigarão. Nazários e natalícios, nazarenos e outros tantos, nasceram pelos dezembros na geografia do campo. Natalício rio-grandense, Trevale Caraguatá, mouro negro destapado, pala branco de nata. Isso é que o natalício, de alma branca em dezembro, tem lumes de manjedoura, tangendo seu nascimento. Nos natais do meu rincão, a boieira e os pirilampos anuncia o nascimento de um Jesus alma de campo. Natalício rio-grandense, Trevale Caraguatá, mouro negro destapado, pala branco de nata. Pala branco de nata. Pala branco de nata, pala branco de nata. Canción de cuna navideña, de Aníbal Sampaio. Van alegre, llegó Navidad, y en mi rancho pobre, y en mi rancho pobre, tristeza solo hay. No llores, mi niño, ya no llores más, que nadie se acuerda, que nadie se acuerda que no tienes paz. Allá en un pesebre dicen que nació un niñito rubio, rubio como el sol. Dicen que es muy pobre, pobre como tú, destino de pobre, destino de pobre, destino de cruz. Repican campanas, llegó Navidad. Duérmete mi cielo sin pan. Cierra los ojitos, pocitos de sal. Pliega las alitas y duérmete ya. Allá en un pesebre dicen que nació un niñito rubio, rubio como el sol. Dicen que es muy pobre, pobre como tú. Destino de pobre, destino de pobre, destino de cruz. Hola, soy Santiago Chinchu Delgado, cantautor correntino. Quiero dejarles un saludo navideño para estas fiestas a toda la audiencia del programa Litoraleña que conduce Eugenia Coriez Uligoy por Radio Mestiza. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Nochebuena por Yahú, de Santiago Delgado. Omboyoyujumbagüey, el chacarero cocué. La Navidad toma gema, añanderú jendibé. O pensama y nochebuena pe, y tapuy on bojorú, pujaré marangatú, en yuajú y puaguapú. Ya va juntando sus bueyes el sufrido labrador. La Navidad está cerca y con ella el Redentor. Ya piensa en su noche buena que el hogar alegrará. Noche de gracia plena, plena de amor y de paz. Noche buena, Coriacú, tan solo mate y chipá. Y fresco rumor de niños que a otro niño han de adorar. Nochebuena, Oriajú, tan solo mate y chipá. Y fresco rumor de niños que a otro niño han de adorar. Paseme en bu, pujaré por yahú, caaúja chipaminte, y el aibúrorú de los mitaí, o adorata ocho mitá. Noche santa que dormita en penumbras de un candil, y alabanzas muy benditas al que nos va a redimir. Con su fe reconfortada luchará con nuevo ardor hasta que otra estrella anuncie que ha llegado el Salvador. Nochebuena, Poriajú, tan solo mate y chipá. y fresco rumor de niños que a otro niño han de adorar. Nochebuena, Oriajú, tan solo mate y chipá, y fresco rumor de niños que a otro niño han de adorar. Hola, mi nombre es Carmen Brizuela, soy segunda voz y guitarra del conjunto de Honorio Serpa, y quiero saludar a Radio Mestiza, al programa Litoraleña, conducido por Eugenia Coria Zuligoy, a toda la audiencia, a todas las familias chapameceras, a todos los países limítrofes también que escuchan a través de internet, hacer llegar mis saludos de feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos, y un gran abrazo de parte del conjunto de Honorio Serpa, y para vos, Eugenia, mil felicidades, y que ojalá que el Niño Jesús nos encuentre reunidos en paz, armonía, y que se multipliquen muchas bendiciones para todos los hogares y para todas las familias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Escuchamos Natal Campero, de Wilson Pine y Nenitos Arturi. Nos quatro cantos do mundo é um dia cheio de encanto. Os reis magos vêm surgindo com presentes sacrossantos. Acendem luzeiros guapos num parto pleno de amor. Renasceu o Deus menino, nosso eterno Salvador. Dorme, dorme, dorme, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Dorme, dorme, dorme, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Ressurgiu o peregrino, feito a nossa semelhança, mostrando atalhos divinos pra quem cultiva esperança. Com o amor na garupa, o bom tropeiro se acampa no coração dos humildes, trazendo a fé para o pampa. Dorme, dorme, dorme, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Dorme, dorme, dorme, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Nos quatro cantos do mundo a ternura se refaz pra quem vislumbra futuro e quer encontrar a paz. É tempo de ser presença para os que precisam de nós, de renovar nossa crença, cantando em uma só voz. Dorme, Dar-me, dar-me, dar-me, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Dorme, dorme, dorme, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Dorme, dorme, dorme, gurizito, ouve o sino de Belém. Dorme, dorme logo, camperito, que o Papai Noel já vem. Valsecito navideño de Montiel y Acerenza por Cuarteto Santa Ana. A lo lejos cantar villancicos a la Navidad, y al cielo se elevan canciones y preces del mundo cristiano por la eternidad. Allí entre los mares, hace 20 siglos, un niño veía en Belén la luz. Su madre adorada, la Virgen María, su cuna un pesebre, su nombre Jesús. Suenan las campanas llamando a los fieles, el altar se viste para la oración. Sencillo homenaje de amor y esperanza, el niño se brinda con fe y devoción. La iglesia colmada comienza su fiesta, Jesús es el ejemplo de eterna verdad. Vida es la antorcha de luz y pureza que alumbra en los cielos por la eternidad. Deseos, hermanos del mundo, cada cual es eso de su religión. Por los que murieron, por la paz del mundo, la misma canción. Minha amiga Eugênia, que honor! Aqui é o Guga Carreira, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que felicidade poder te escutar e escutar o nosso chamamé aí na programação. Venho desejar uma feliz Navidad a todos os ouvintes do programa Litoralenha, na Rádio Mestiça. Um forte abraço desde o Brasil. Guga é conductor de programas radiales e grande difusor de la música latina e del folclore argentino, especialmente en la Radio Sulnet de Porto Alegre, del amigo Leoncio Severo. Gracias, Guga. Escuchamos Natal de Domador, banera de Joao Fontora, por Joao Fontora. Esse é o último Natal de milênio caborteiro, que derrubou muita gente, pois passou virando arreios. Vou soltar minha tropilha desses anos peleguiados, pois na mangueira do tempo só embussalei refugados. Mas pra mim que sou do campo, criado na lida bruta, tranca o pé na macega e não mudo minha conduta. Pra o tal potro 21, eu quero abrir a porteira e repontar alegrias desde a serra até a fronteira. Passou virando arreios. Vou soltar minha tropilha desses anos pelequeados, pois na mangueira do tempo só embuçalei refugados. Mas pra mim que sou do campo, criado na lida bruta, vou trancar o pé na macega e não conduta. Pra o tal potro 21, eu quero abrir a porteira e repontar alegrias desde a serra até a fronteira. Canción de la Buena Estrella, de Linares Cardoso, por los hermanos Cuestas. Vamos, hombres de mi tierra, cantemos con emoción, que hay una estrella en el cielo para cada corazón. Mojoncito punto de los ojos, coma pan de la ilusión, estrella de la esperanza, estrella del buen amor. Chispita del cielo, bendición de los sueños, en esta noche buena, la paz. Litoraleña, por la 101.7, Mestiza, de Junín, provincia de Buenos Aires, por la FM Reconquista 89.5, radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena, y por la 97.1 FM Millennium, de Las Toscas, provincia de Buenos Aires. La producción de Litoraleña le agradece al comunicador brasilero Guga Carrera y a Pedro Subieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé, por el aporte de música para este programa y para todos los que han pasado. Muy buenas tardes, Eugenia Coria Zuligoy. Aquí les habla Carlos de Melo, de Uruguay. Desde el norte uruguayo quiero enviarle mi mensaje navideño para usted y para sus oyentes de Litoraleña en Radio Mestiza. Y recordar cuán mestiza es, pues, nuestra Navidad. El primer pesebre realizado en nuestros territorios fue el que hicieron con arcilla de colores de los cerros los indios omahuacas. Fue en el mágico pueblito de Purmamarca, donde todavía era señor el cacique Viltipoco, quien permitió a los padres misioneros predicar y celebrar la misa de gallo. En la región de Santiago del Estero y en todo el noroeste argentino, fue un franciscano, el violinista y cantor San Francisco Solano, el que más impulso dio a las celebraciones navideñas. Cuenta la tradición que los indios, diaguitas, juríes y tonocotés, quedaban extasiados al oírlo. La alegría de su canto se transmitía a indios, españoles, mestizos y criollos con más eficacia que muchos sermones. Durante todo el siglo proliferaron los villancicos barrocos, compuestos por músicos criollos, españoles, mestizos o mulatos. Desde México, Perú y Alto Perú llegaron los llamados villancicos de negros, que imitaban sus ritmos y modos de pronunciar el castellano. En Jujuy, desde tiempos inmemoriales, niños y adultos bailan por turnos la danza de las cintas. También en algunos lugares de La Rioja se conserva la tradición de bailar y cantar frente al pesebre, el baile de las pastoras y el turumbé. Otra pintoresca tradición aún vigente en las provincias del noroeste son los misachicos, procesiones que bajaban de los cerros llevando en unas andas adornadas con cintas y flores la imagen del niño Jesús. Muy significativa es la costumbre de plantar trigo, alpiste, cebada y albahaca en macetas, latas o cajones para utilizar en el nacimiento. Pasto del Niño se lo llamaba y se lo llama en La Rioja. En esta difícil y esperanzador año 2019, nuestros pueblos y la Argentina muy especialmente necesita más que nunca acentuar el aspecto espiritual y mestizo de nuestra Navidad. Recordar que esta es, para creyentes y para no creyentes, el mensaje de esperanza y salvación traído por el nacimiento de Jesucristo o el nacimiento de un hombre nuevo y propio, siempre reivindicado por la unión de los pueblos y para todos los hombres, mujeres de buena voluntad, la fiesta del amor, de la paz y de la unión familiar. Un gran abrazo desde Uruguay. Escuchamos Chamarrita Navideña, de Ego Correa Luna, por Los Espineros. Se viene la noche buena y luego la Navidad. Qué lindo se pone el pavo, de fiesta vamos a estar. Dicen que ha nacido un niño bonito como no hay dos, en la esperanza del mundo, porque ese niño yo, chamarrita navideña, hoy canto lleno de amor. Para que brille la estrella, la luz que vaya el Señor, y de esta noche tan bella, florezca un mundo mejor. Estrella Guía, Xotis de Juárez Farías y Diego Espíndola, por Yoka Martins. Onde foi parar a luz da Estrella Guía? Que mostrou Jesus para os reis magos, quem sabe esteja num fogo de chão ou na solidão soturna destes pagos, talvez porque o gaúcho não procura altura mais que a aba do chapéu, seus olhos cabresteando a ambição, vem a dimensão maior do céu. O sonho se perdeu numa voltada por aí, extraviou-se o boi Barroso que era meu. Espirilampos tem mais luz que eu. O sonho se perdeu numa voltada por aí, extraviou-se o boi Barroso que era meu. Espirilampos tem mais luz que eu. Quero buscar no céu de cada um que sabe amar. Somente a luz do amor apaga a cruz que um dia falquejei pra meu Jesus. Que venha a boa nova da esperança habitar meu peito, arisco de bagual, que eu posso erguer meus olhos à estrela, sinuela desde o primeiro Natal. O sonho se perdeu numa volteada por aí, extraviou-se o boi Barroso que era meu. Espirilampos tem mais luz que eu. O sonho se perdeu numa volteada por aí, extraviou-se o boi Barroso que era meu. Espirilampos tem mais luz que eu. Cada um reencontra em si a manjedoura e renasça de verdade o Deus real. Cada um reencontra em si a manjedoura e renasça de verdade o Deus real. O sonho se perdeu numa volteada por aí, extraviou-se o boi Barroso que era meu. Espirilampos tem mais luz que eu. O sonho se perdeu numa volteada por aí, extraviou-se o boi Barroso que era meu. Espirilampos tem mais luz que eu. A luz que me faltar quero buscar, que venha a boa nova da esperança. A luz que me faltar quero buscar, que venha a boa nova da esperança. Natalina, chamarra de Rodrigo Bauer, por Yoka Martins. Campos de um só pirilampo, um rodeio se faz. É o Cristo campeiro num pingo luzeiro, enchendo o Rio Grande de amor e de paz. Num poncho de brisa, por sobre a camisa de azul celestial. É vento que avança, semeando a esperança e trazendo harmonia pro novo Natal. Num poncho de brisa, por sobre a camisa de azul celestial. semeando a esperança e trazendo harmonia pro novo Natal, pro novo Natal. Instantes, nos tempos de Dantes, vestia sem luxo. Alços se despacha, se vem de bombacha, nascer nestes pagos, num novo gaúcho, num poncho de brisa, por sobre a camisa de azul celestial. É vento que avança, semeando a esperança e trazendo harmonia pro novo Natal. Num poncho de brisa, por sobre a camisa de azul celestial. É vento que avança, semeando a esperança e trazendo harmonia pro novo Natal, pro novo Natal, pro novo Natal, pro novo Natal. En Paraguay, la Navidad es festejada más desde lo tradicional del país, procurando marcar la diferencia en la interpretación más legítimamente autóctona, adaptándola aún más a las costumbres propias del país. Caraíbosá, polca paraguaya de Juan Gualberto Mies. Caraíbosá, señor de la bolsa, que trae regalos en nombre de Cristo a los obedientes que duermen la siesta, a los niños buenos en la Navidad. Y es el mismo Dios que un día le dijo que no rate niños, que traiga presentes allí en el pesebre o en el cocotero, en la noche buena, en la Navidad. Caraíbosá, él es paraguayo, su barba es dorada como el abatí, como la aromada flor de cocotero y luce camisa de aopoí. Caraíbosá ya no lleva niños, trae regalitos por su redención. Tarea sublime con botas de cuero, de palma en sombrero, mandato de Dios. José y trae el cocotero, su tallo y sus hojas, su flor perfumada, sus frutas de acero que buscan la sala, con luces y adornos en la Navidad. Cabo de ir afuera el pesebre, hagámoslo juntos toda la familia. Qué lindo está el niño con José y María, allí en el establo, en la Navidad. Caraíbos ángeles paraguayos, su barba es dorada como la batí, como la aromada flor de cocotero y dulce camisa de aopoí. Caraíbo Santa no lleva niños, trae regalitos por su redención. Tarea sublime con botas de cuero, de palma y sombrero, mandato de Dios. Es paraguayo, su barba es dorada como el abatí, como la aromada flor de cocotero y luce camisa de aopoí. Caraíbo Santa no lleva niños, trae regalitos por su redención. Tarea sublime con botas de cuero, de palma y sombrero, mandato de Dios. Juan Gualberto Mieres es profesor de idioma guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Además, es escritor, poeta y músico armonicista. Con numerosas obras publicadas, Juan ha recibido reconocimientos por su invalorable aporte a la cultura nacional paraguaya. Hola Eugenia, buen día, ¿qué tal? Bueno, resulta que el caraibosá nació, como te dije, en vez del Papá Noel para nosotros. Es muy difícil competir con la globalización, como se dice, con lo que te venden, ¿verdad?, todos los comerciantes acá. El Papá Noel es muy famoso. Pero nosotros quisimos que tengamos un personaje navideño propio. Y bueno, allí nació el caraibosá, que era un personaje ya existente. Era un personaje que la mamá utilizaban como para atemorizar a los chicos para que duerman la siesta. Nosotros le reivindicamos a ese caraibosá. Hicimos en el cuento que hablé con Dios y Dios le dijo que traiga en la Navidad los juguetes a los niños. Esa es la historia del caraibosá. Y Navidad de Oro nació a raíz de que, como Papá Noel, nosotros desechamos porque él es de lugares fríos donde hay nieve. Entonces, ellos dicen Navidad Blanca. Entonces acá la gente pone algodón para la nieve, es ridículo. Quieren hacer Navidad Blanca acá en un calor de 40 grados. Entonces nosotros le llamamos Navidad de Oro, porque toda la Navidad aquí es cálido, es sol, es dorado, amarillo, caliente. Y todos nuestros símbolos de la Navidad, que la sopa paraguaya, el maíz, todos son amarillos, nuestro sol ardiente y, en fin, el cocotero, la flor de coco, que es también amarillo y es un símbolo que siempre se utiliza en los pesebres acá en Paraguay, porque cuando se huele el aroma de flor de coco, sabemos que ya estamos en Navidad. Próximo Navidad. Y todo eso es, de ahí viene la canción Navidad de Oro, que yo hice con mi armónica y cantamos con un amigo. Santiago Areco se llama el que canta la primera voz y yo le hago un dúo ahí. Y mi armónica, por supuesto. Y la versión de caraibosá es la que escuchaste en ese disco, la foto de mi hermano ahí con un amigo, Juan Alberto Aguilera, Esa es la canción que sí hicimos con mi hermano. Mi hermano hizo la música y yo hice la letra de Caraibosá. Caraibosá de los Regalos se llama. Escuchamos Navidad de Oro del Paraguay de Juan Gualberto Mieres por Grupo Anguirú. Nuestra Navidad es de flor de coco. Nuestra Navidad es de oro y sol. Nuestra Navidad es de un amarillo del divino niño, de calor y amor. Nuestra Navidad es de flor de coco. Nuestra Navidad es de oro y sol. Nuestra Navidad es de un amarillo del divino niño, de calor y amor. Hermosos pesebres de frutas doradas que adornan la casa en la Navidad. Y el cocotero de flor perfumada, la flor navideña, son del Paraguay. Nuestra Navidad es de la familia, el maíz y el trigo, es de oro y sol. Nuestra Navidad es de la esperanza, de la humilde mesa y del clérigo. Nuestra Navidad es de la familia, del maíz y el trigo, es de oro y sol. Nuestra Navidad es de la esperanza, de la humilde mesa y del clérigo. Nuestra Nochebuena, que es la más bella, de amor y ternura, aquí en nuestro Edén. De cálidas noches, de lunas y estrellas, como la de aquella que brilló en Belén. Para el programa Litoraleña, conducida por Eugenia Coria, por Radio Mestiza FM de Junín, Buenos Aires, República Argentina. Desde Paraguay, Juan Gualberto Mieres, un amigo de todos ustedes, tiene el placer de saludarles y desearles una hermosa, feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Con sumo placer me dirijo a ustedes con un cariño grande desde Paraguay, desde la ciudad de Asunción, capital de la República y madre de ciudades. Muy buenos días. Chamamé navideño, de Ramírez y Molina, por el cuarteto Santa Ana. campanas de bronce anuncian las doce, Navidad sublime de paz y de amor. El mundo entero rinde su homenaje al niño divino que nació en Belén. Esta noche todos alcemos las copas y que el brindis sea por la humanidad. Unión entre todos, sin distingo de raza, a los que murieron va nuestra oración. Aleluya, Virgen María, por dar al mundo al gran Salvador. Es un pesebre, es humilde cuna, su nombre por siempre será Jesús. La iglesia recibe los fieles que llegan, trayendo mensaje de felicidad. Se escuchan canciones, plegarias y augurios, que rinden al niño con gran devoción. Esta noche todos alcemos las copas, y que el brindis sea por la humanidad. Unión entre todos, sin distingo de razas, para los que murieron va nuestra oración. Aleluya, Virgen María, por dar al mundo al gran Salvador. Es un pesebre, es humilde cuna, su nombre por siempre será Jesús. Aleluya, Virgen María, por dar al mundo al gran Salvador. Es un pesebre, es humilde cuna, su nombre por siempre será Jesús. Hola amigos, yo soy Federico Nelson Giles, me conocen artísticamente los que me conocen por Lucio Janel, soy correntino, nacido en la ciudad capital de Corrientes hace 73 años y hace 43 años que vivo en el Brasil. Es decir, ¿soy más brasileño que correntino, será? No. Estoy aquí para dedicarles los mejores augurios para esta Navidad, para este Año Nuevo y en fin, los mejores deseos para cada uno de ustedes que son oyentes de la Radio Mestiza, del programa Litoraleña, que lo conduce tan magníficamente la señora Eugenia Coria Soligoy. Esto todo sucede en la ciudad de Junín, linda y querida y preciosa ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para los amigos de Litoraleña, de la Radio Mestiza, en Junín, para usted, señora Eugenia Soligoy, para todos los oyentes, a cualquier momento, si Dios quiere. Gracias, Lucio Janel. Lucio es un músico argentino que actualmente vive en Brasil y nos ha acompañado durante todo el año en La Cortina de nuestro programa. La Navidad comienza en tu corazón. Chamarrita de Washington y Carlos Benavides. Allá en lejanas tierras, bajo la estrella fiel, abrió sus ojos buenos el niño de Belén. Y nosotros reunidos en la mesa cordial, brindemos por la vida y por los que no están. Brindemos por la vida y por los que no están. Tierras de Judea, sonríe el Redentor, estrellas anticipan los clavos del dolor. Que sea nuestra fiesta de cálida amistad, el vino es más que el vino y el pan es más que el pan, el vino es más que el vino y el pan es más que el pan. y tambor, la Navidad del niño que Herodes persiguió. Que no manchen tu fiesta el odio y la ambición, que la paloma deje un ramito del amor, que la paloma deje un ramito del amor. Navidad comienza en tu corazón, que es el mejor pesebre del Redentor. Tibiale la cuna con tu canción, la más sencilla y tierna como un pastor. La Navidad comienza en tu corazón, que es el mejor pesebre del Redentor. Tibiale la cuna con tu canción, la más sencilla y tierna como un pastor. La Navidad comienza en tu corazón. Villancico correntino, vals de Acerenza y Montiel. Hoy es el día del niño cristiano, del niño Jesús, aquel que en un día lejano el hombre pagano clavara en la cruz. Hoy es el día de reyes, de los reyes magos, debemos cantar. Glorias a esos tres magos, que el niño cristiano supieron hallar. Y andarán, por todos los cielos del mundo andarán. Y a los niños y a viejos y a todos, que pongan el zapato, regalos traerán. Sin distingos de razas ni credos, a unos juguetes y a otros un pan. Hoy es el día del niño, del niño cristiano, del niño Jesús. Pero es el día de todos los niños del mundo, es el día de luz. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. De razas ni credos, a unos juguetes y a otros un mar. Hola, mi nombre es Pedro Zubieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé, y desde Corrientes les quiero desear feliz Navidad y un venturoso nuevo año a la audiencia del programa Litoraleña, que conduce magníficamente nuestra querida difusora Eugenia Coria Zuligoy por Radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires. Y que viva el chamamé. Natal de Querencia, chamamé de Rodrigo Bauer y Luis Marenco, por Luis Marenco y Gustavo Teixeira. Natal de querência, a saudade se afirma, as sombras se apagam e o sol é maior. A vida se abranda, é também a brasina que apoja a esperança

Soy Tomás Penasino y deseo enviar un afectuoso saludo a Eugenia, a quien nosotros llamamos cariñosamente Moni, y a la audiencia de Litoraleña con motivo de la cercanía de la Navidad. Para los que no me conocen, soy diácono permanente de la Iglesia Católica y transito la huella del canto también, con algunos discos que andan dando vueltas por ahí. Desde mi lugar de hombre de Dios, quisiera invitarlos a preparar el corazón para la Navidad, de tal modo que no dejemos afuera al que da sentido a la fiesta y que es justamente el Niño Dios. Bien se dice que los grandes momentos hay que prepararlos, y esta fecha es el gran paso de Dios por nuestra vida, dándonos una nueva oportunidad de abrirnos a la ternura, a la reconciliación, e incluso al vecino que seguramente pasará la Navidad con su soledad, sus recuerdos y tristezas, y bien podríamos hacerle un lugar, ¿por qué no?, en nuestra mesa. Qué bueno que podamos escaparle de la fiebre del consumo que rodea la Navidad y le quita sentido, ¿no? Justamente el Papa Francisco nos llama a no obsesionarnos por el consumo, aplicando aquello de menos es más, ¿no? Porque la constante acumulación de posibilidades para consumir, dice el Papa, que distrae el corazón y te impide valorar cada cosa en cada momento, ¿no? Y desde mi lugar de artista, nuestra música siempre ha tenido que ver con la exaltación de los valores. Hemos ido al rescate de ejemplos de vida de gente que está en nuestros pueblos y muchas veces pasa desapercibida. Bueno, también el canto, la poesía, la composición, es un servicio a mis hermanos. Un compartir ese pequeño don que tata Dios nos sembró en el alma. Así que pido mucha luz para ustedes, para sus familias, y obviamente también que la pido para mí, porque solo el que camina en la luz puede de algún modo guiar a otro. Esto ya lo dijo Yupanqui: la luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara que el pueblo usa para ver la belleza en el camino. Feliz Navidad y mi bendición. Mesa compartida de y por Tomás Penasino. Buenos días, patrona. Ando recorriendo las calles del barrio, invitando a todos para tender juntos una mesa grande. ¿Cuál es el motivo? Tal vez mi patrona no vio el almanaque. Hoy es 24 y esta noche es santa porque nace el niño. Mire, yo le digo, tiene un sabor triste esta noche solo. Por eso le invito, véngase con algo por lo de Cipriano. Le cuento, patrona, el mantel es blanco, lo prestó Teresa, y con los tablones que ha puesto don Pedro armarán la mesa. Y no se preocupe si tan solo puede llevar una pena, véngase con ella y la aliviaremos en la noche buena. Los pibes de Coria andan preparando unos villancicos. Mire, mi patrona, casi que le digo que vendrá hasta el niño. Sabe, mi patrona, mi pueblo está lejos y lejos mi madre. Y ha de ser fulero en la noche buena no abrazar a nadie. Mi abuelo contaba que es entre los pobres donde Jesús nace. Qué lindo sería dejar que el niñito pudiera arrimarse. Gracias, mi patrona, ya me voy siguiendo esta recorrida. Hoy es Nochebuena y es lindo tener mesa compartida. Hoy es Nochebuena y es lindo tener mesa compartida. Hoy te canto así, vals de Carlos Benavides. Hoy te canto a ti, dulce niño, la copla de mi alma que se vuelve flor cuando iluminada de fe y de cariño aroma tu imagen de suave candor. Cuando iluminada de fe y de cariño aroma tu imagen de suave candor. Porque tú eres Dios, eres claridad y eres la bondad que aleja el dolor. Hoy te canto así, mi niño Jesús, por darnos la luz del más puro amor. Canto a José y María, la humilde alabanza que hay en mi canción, y a ese ángel que anunciará un día que de ellos vendría nuestro Salvador. Y ese ángel que anunciará un día que de ellos vendría nuestro Salvador. Porque tú eres Dios, eres claridad y eres la bondad que aleja el dolor. Hoy te canto así, mi niño Jesús, por darnos la luz del más puro amor. Hoy te canto a ti mi homenaje, con cantos sencillos de mi devoción, y vuela a los vientos la copla mensaje, y a todos llegue tu azul bendición. Y vuela a los vientos la copla mensaje de que a todos llegue tu azul bendición. Porque tú eres Dios, eres claridad y eres la bondad que aleja el dolor. Hoy te canto así, mi niño Jesús, por darnos la luz del más puro amor. Hoy te canto así, mi niño Jesús, por darnos la luz del más puro amor, por darnos la luz del más puro amor. Navidad del Paraguay, de Moravito y Jané, por Casto Darío Martínez y Marlene Chávez. Las estrellas brillan. burrito, la vaquita, la ovejita y el picaflor. Y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón, Navidad de flor y de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor y de coco, Navidad del Paraguay. Noite feliz. Tradicional navideño en ritmo de chamamé por Roberto Luzardo, Yari Terres y Luis Marenco. Noite feliz, oh Senhor, Deus e amor, pobrezinho nasceu. Eis na Lapa, Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz. Noite feliz, oh Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar pastores, os anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. De Jesus Salvador. Dios con nosotros, Julián Cini. Ahora sí puedo decirles, y a todos de corazón, lo que por boca de su Hijo vino y dijo nuestro Dios: que todos somos hermanos y que es posible la paz, porque Dios se hizo mi hermano, y eso es la Navidad. Y 2000 años y aún se escucha la versión que más bien parece un cuento de lo que allá sucedió. Una chica y un muchacho, la María y el José, con el niño Dios en brazos en el portal de Belén. Se llamó Dios con nosotros y entre nosotros vivió. Su poder duró y el llanto del trabajo y del amor. Un hombre de carne y hueso como ustedes, como yo. Infierno grande, su pueblo de Nazaret, lo vio jugar cuando niño, le oyó predicar después, y decían las comadres y doctores de la ley, ¿de dónde salió tan sabio si es el hijo de José? Dios con nosotros y entre nosotros vivió. Su poder, el sudor y el llanto del trabajo y del amor. Un hombre de carne y hueso como ustedes, como yo. Amiga Eugenia Coria, del programa Litoralea de la Radio Mestiza, ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Estamos desde Brasil, el sur, Porto Alegre, le enviando un abrazo de Feliz Navidad y que el año que está llegando le traiga muchas alegrías, muchas canciones. Y que he sabido que están para escuchar ahí la canción que grabamos, Aleluya, con las cantoras y colegas Ariane Vink, Julia Reis, con cariño especial para este programa. Y deseamos a todos entonces feliz Navidad y feliz año. Gracias por la música y la cultura argentina junto con la Brasil. Aleluya. Elton Saldaña es un cantor y compositor brasilero de música regional gaúcha. Es fundamental que demos el lugar que corresponde a los músicos y a todos los trabajadores de la cultura por el invalorable aporte a la identidad de nuestra región. Y después de compartir tantas bellas músicas, solo nos resta esperar que se cumplan los buenos deseos expresados. Y nos vamos con Aleluya Gaúcha, música de Leonard Cohen, reversionada por Elton Saldaña. Ouvi no céu uma canção que me tocou o coração, uma melodia tão divina. E eu segui aquela trilha pra ver onde a estrela brilha e cantar com todos, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. A canção fala de amor, fala de fé, fala de dor, o amor que cura com poesia. A canção fala por nós, eleva Deus a nossa voz, o coração que chora de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Ó meu amigo, meu irmão, leva contigo esta canção. Deus escreveu pra ti a profecia. E se a tristeza vier assim, antes do dia ter fim, abre o livro da fé onde anuncia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Profecia. E se a tristeza vier assim, antes do dia ter fim, abre o livro da fé onde anuncia. Aleluia, aleluia, aleluia. Y deseándoles una feliz Navidad, nos vamos hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.